Hola, hola, hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de Ruta FM. Mi nombre es Marcos Pérez y aquí arranca una nueva temporada de La Tarde del Uno. Y para ser más precisos, la segunda temporada de La Tarde del Uno, que viene con muchos cambios. Por eso ya voy a presentar a Francisco Capurro. ¿Cómo te va, Francisco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Muy contento por estar acá en el programa de la radio. Y bueno, a disfrutarlo. Bueno, ahora seguimos presentando, vamos con Vanessa Navarro. ¿Cómo te va, Vanessa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, por suerte. ¿Y a vos, Marcos? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Un poco nervioso porque es el primer programa, como ya ha pasado. Sí, decímelo a mí, que es la primera vez que aparezco acá. Bueno, ahora seguimos presentando, vamos con Andrés Pérez. ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien. Muy bien, acá estamos, deseando a ver cómo queda el programa. Y bueno, ahora la última integrante, Mariana Hernández. ¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? También muy nerviosa y espero que no vaya bien. Bueno, ahora vamos a ir con algunas noticias locales. Mariana, a ver qué nos puede contar acerca de Ciudad del Plata. Bueno, le voy a compartir una información. Delo por hecho, el saneamiento en Ciudad del Plata. Sobre este tema tan conversado, consultemos al alcalde Jesús, quien de otras cosas nos dijo. El saneamiento de Ciudad del Plata es una realidad. Esto tan esperado y querido por los vecinos quizás no se va a terminar en este periodo, porque esto lleva tiempo. Pero le decimos a los vecinos que estén tranquilos porque el saneamiento sale para Ciudad del Plata. Así que en unos 2 años vamos a tener el saneamiento y ¿qué opinas? Sí, muy contentos, ¿no? Porque hace mucho tiempo que estamos esperando el saneamiento. Ojalá salga, ¿no? Que se cumple lo que dicen, porque ya hace años que vienen prometiendo lo mismo. Sí, aparte sacamos la variométrica y todo, y tira los pelos, las cosas. Esta noticia la sacamos de la revista Límite de Ciudad del Plata. Bueno, ahora otra de las noticias importantes para Ciudad del Plata es que MIDES destina varios programas nuevos para Ciudad del Plata. El Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, implementa un conjunto de programas con el objetivo de atender la particular realidad social de Ciudad del Plata. Los programas son Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, Abordaje Familiar. Además, el mismo ministerio anunció que se ejecutará en la localidad un proyecto de viviendas para jefas de hogar con varios hijos. Esta información fue obtenida del portal de Ciudad del Plata, que tiene varias informaciones de la localidad y acerca de donaciones que han recibido varios centros de la zona. Muy buena, y lo de la vivienda me parece estupendo, porque hay muchas personas que están que tienen muchas carencias y eso ya va. Bueno, están peleando por una casa a veces, sí. Y que no la consiguen, bueno. Lo que yo escuché es que las viviendas van a estar en algunos predios de la ruta 1 en el kilómetro 29.500, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y que va a ser una inversión de 11 millones de dólares aproximadamente. Bueno, el gobierno se pone las pilas de una vez en cuando. Bueno, ahora seguimos con más información, pero ahora vamos a los deportes. Andrés, ¿qué me puedes contar? Bueno, lo que yo tengo para hoy es los precios de las entradas para el partido que jugará Nacional frente a Deportes Iquique. Para socios, la Amsterdam valdrá 60 pesos y la General 80 pesos. La Colombes para General 100 pesos y los socios 70 pesos. La Tribuna América, los socios 170 pesos y la General 250 pesos. La Tribuna Olímpica, los socios 100 pesos y 150 para los General. Bueno, bastante accesibles los precios de estas entradas, ¿no? ¿Qué me puedes contar acerca de este partido, Andrés? Y yo creo que Nacional la tiene complicada, ya que tiene que ganar 3-0 para poder clasificarse a la siguiente fase, y no es un cuadro fácil de Pocosití. Y acerca de la bandera, que supuestamente se podría decir que es la más grande del mundo. Y está bueno la idea de que uruguayos sigan batiendo récord, ¿no? Porque con respecto al deporte y todo eso. Igual ya copia la Peñarol, ¿viste? Peñarol la había sacado la bandera, ya quiere copiar. Claro, Peñarol hizo la bandera más grande del mundo y Nacional hizo la bandera más grande que la de Peñarol, me parece. Pero igual no son las más grandes del mundo, son las más grandes de Uruguay, podríamos decir. Ah, no sé, yo tenía entendido que era la más grande del mundo. Son, entre comillas, las más grandes. Bueno, ahora seguimos y a ver, Francisco, ¿qué me puedes decir acerca de esto, del estreno de la bandera de Nacional? Bueno, yo por mi parte no tomo mucho partido de esto porque no soy muy aficionado a los deportes, no me complica mucho, yo soy de Peñarol, pero no de todas formas no conozco nada. Seguimos con más noticias de deportes. Sí, el sábado todos los amantes del fútbol tenemos que madrugar, ya que a las 11 de la mañana juega Brasil frente a México, la final por el oro olímpico de Londres 2012, ¿no? Brasil viene de vencer al seleccionado surcoreano por 3-0 y México derrotó a Japón en la semifinal 3-1, en un partido en el cual comenzó perdiendo, ya que a los 12 minutos el delantero japonés Otsu hizo un golazo, la verdad que muy lindo gol, y bueno, y pudo remontar después con muy lindo gol también. Sí, un golazo de México que fue un poco parecido, lo único de otra posición, ¿no? Sí. Y Brasil sigue dando que hablar, una selección maravillosa que está organizando estos próximos campeonatos del mundo, que va a estar muy bueno, va a estar bastante cerca de nosotros. Sí, Brasil es el único favorito que demostró por qué era favorito, ya que España, Gran Bretaña y todo eso no cumplieron con las expectativas. ¿Y alguna otra noticia que nos pueda compartir, Andrés? Y nada, que Danubio quedó fuera de la Copa Sudamericana, ya que perdió 2-1 frente a Olimpia de Gregorio Pérez. Un buen equipo armó nuevamente Gregorio Pérez después de su renuncia en Peñarol, ¿no? Sí, plagado de uruguayos, la verdad que un equipo con una cantidad de compatriotas. Bueno, ahora cambiamos de sección y vamos al espacio ciencia que nos trae el compañero Francisco Capurro. Bueno, para el día de hoy en el espacio ciencia trae una novedad bastante práctica, útil, hasta cómica se diría, ¿no? Algunos ingenieros chinos inventaron un sartén camaleón. Así como lo oyen, un sartén camaleón. ¿Sartén camaleón? Sí, señor, sartén camaleón. En estado frío o a temperatura ambiente está de color rojo y cuando uno lo pone en el fuego se empieza a calentar, ¿no? Y pasa a estar de rojo a blanco. Algo raro, porque se supone que el rojo se identifica con el calor. Exactamente, y el blanco, bueno, está. Lo decidieron así por las cámaras térmicas, que los colores más fríos son de los violetas y en la escala cromática de violeta a blanco. Los blancos son los más calientes. Una cosa rara, ¿no? Se podría usar para diferentes cosas, como termómetro, por ejemplo. Claro, se te rompe el termómetro y te pones el sartén abajo del brazo, claro. Y vas viendo de qué color cambia. Bien práctico, la verdad es muy bueno el invento de los chinos. Igual, hay muchos que sin saber el color toma por en los sartenes de metal, ¿no? Que toma el mango y se quema y se lastima, ¿no? Sí, sí. Hay algunos que no se dan cuenta que el sartén está en el fuego y está caliente, ¿no? Claro. Si está en el fuego está caliente, ¿para qué va a tocar? O también para llevarlo a la playa serviría, ¿no? Lo dejas al sartén en la arena a ver qué temperatura tiene la arena. Claro, para no quemarte las patitas. Ratita, a esta altura estamos. Bueno, ahora pasaremos a escuchar un tema musical de Andrés Calamaro. Se llama Antes de ver el sol. Canciones. Ay, cuando mi vida, cuando de más. Solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Fabriqué un millón de ilusiones, ilusiones prisioneras que se hicieron canciones. Cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol. Escuchado este tema, les comento que tengo para compartir con ustedes, a partir de este programa y en los que viene, leyendas e historias del mundo que a mi parecer resultan bastante interesantes y espero que a ustedes también les llame la atención. Y bueno, voy a empezar a contarles la que les traje para el día de hoy. Esta es la leyenda de la encantadora gatita, que está impresa en miles de productos y que ha aportado miles de millones a la empresa japonesa Sanrio, que hoy tiene su patente. Su historia oficial comienza en 1974, cuando Hello Kitty fue creada originalmente por la diseñadora Ikaka Shimizu. Shimizu abandonó la compañía un año después y hasta ahora pocos datos claros hay sobre ella. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿el diablo tuvo algo que ver con la creación de tan encantadora gatita? ¿Tú qué opinas, Marco? No sé mucho acerca de Hello Kitty porque es más relacionado con las niñas, ¿no? Pero no sé. Sí, es un símbolo que está impregnado en muchos productos alrededor del mundo, ¿no? Bueno, la leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. Así que la madre de la niña, Ikaka, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos, pero al no obtener resultado, se inició en el ocultismo y el satanismo, para al final hacer un pacto con el diablo. Presentó a la niña al diablo para que curase a su hija. Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. Una curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer de boca de la hija de su diseñadora. ¿Alguno de ustedes conocía acerca de eso? No, yo me daba cuenta, nunca me di cuenta que no tenía boca, la verdad. No, ningún dibujito de Hello Kitty tiene boca en realidad. De todas formas, ayudada por el demonio o no, lo cierto es que su éxito es imparable y, como otra interesante curiosidad, el personaje se ha usado también en otras circunstancias que no tienen nada que ver con el mundo infantil. ¿Les gustaría saber alguna de ellas? Sí. Bueno, en 1999 en Hong Kong tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse el Hello Kitty Murder. El popular nombre del caso deriva del hecho de que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty, después de haberla decapitado. Hace referencia al caso de una mujer secuestrada y torturada en un apartamento en Hong Kong. La víctima falleció un mes más tarde, bien por una sobredosis de droga o a mano de sus captores y violada. su cabeza escondida dentro de una muñeca de Hello Kitty, de ahí el nombre del caso. ¿Sabían algo de eso? Bastante tétrico, ¿no? Sí, sí, demasiado, diría yo. Impactante. Bueno, después, en el juicio que se hizo sobre el caso, se dijo: nunca en Hong Kong, en años recientes, un tribunal ha presenciado tal grado de crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y perversidad. La enorme repercusión que tuvo el caso en los medios de Hong Kong motivó que se produjeran dos películas sobre el caso. Así que bueno, esa es la leyenda que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado o al menos llamado la atención. Llama mucho la atención, ¿no? Porque una figura tan importante a nivel mundial que estaba muy impregnado en los niños, en las niñas. Y que más, que más que nada las niñas. Sí, como ya había acotado. Ah, una referencia a la dulzura, ¿no? Porque la gatita es todo, es amor. Representa ternura, amor, todo eso. A mí me llama la atención el nombre de la mujer. ¿Cómo que se llama? Un nombre más raro tiene. El nombre, bueno, se llama Hikaka Shimizu. Bastante raro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, después de esta leyenda y asociándolo con los niños, ¿verdad? Se viene el Día de los Niños, que se vendrá para el próximo bloque.